Hola, ¿qué tal? Buen día, Dani. Bueno, contanos cómo fue la reunión, cómo fue la convocatoria, quiénes respondieron, quiénes se sintieron invitados, invitadas y, bueno, las primeras impresiones sobre esta nueva intento, esta nueva vuelta a la carga por la mesa de niñez y el consejo local. Bueno, la verdad que particularmente contento por la convocatoria. Hubieron organizaciones que componen la red del encuentro de acá de José de Paz. No quiero nombrar para no cometer el error de olvidarme, pero bueno, sí estuvieron, bueno, de SUTEBA, del Servicio Zonal. La verdad que dentro de todo una buena convocación, una buena convocatoria para esta primera instancia, ¿no? Que es un reinicio, ¿no? La verdad que un proceso muy largo de 8 años y que tenemos eso, ¿no? Lo bueno de que hay esa experiencia, ese camino recorrido y bueno, y ahora la voluntad de empezar a conformar la mesa y entendiendo que es un contexto diferente y empezar a presionar para que la protección y la promoción de los derechos de niños sea una realidad, José Cepas, ¿no? ¿Qué dijeron quienes fueron parte de aquella histórica trayectoria de 8 años de conformar sobre esta propuesta de reencontrarse y de volver a insistir con el Consejo Local? Bueno, básicamente algo que es muy bueno, obviamente entendiendo el proceso que pasaron, que no quedarse en la Qatar, sino que a veces pasaba mucho esto y creo que pasa en muchos espacios, ¿no? Donde hay cuestiones colectivas, sobre todo cuando uno está peleando contra los poderes municipales y demás, siempre hay como esta cuestión de enojo y catarsis, ¿no? Pero bueno, que no hay que quedarse con eso, ¿no? Y que hay que tratar de avanzar y también algo que quedó claro que hay que hacer, renovar la experiencia, ¿no? Porque decían, bueno, que había un documento, nosotros, bueno, decíamos, bueno, quizás retomar ese documento, ¿no? Y por ahí la postura fue, no, bueno, hay que empezar de vuelta y a redactar los textos nuevamente para configurar un nuevo grupo, si se quiere, ¿no? Una nueva mesa. Pero teniendo en cuenta, obviamente, la experiencia anterior, claramente. En aquellos primeros años habían llegado incluso hasta redactar una ordenanza que el Consejo Deliberante de José C. Paz nunca tomó. Exactamente. Se había redactado la ordenanza que Rosana Foresti fue parte de esa redacción y que estuvo también en esta primera reunión y sí, que justamente ya estuvo, ¿no?, el encuadre legal de lo que implica la ley. Y sí, efectivamente se llegó hasta una ordenanza, pero obviamente no tuvo curso. ¿Hay ejes de trabajo que se han planteado? ¿Se van a convocar a otras organizaciones que quizás no se enteraron para esto? ¿Hay próxima fecha de reunión? Sí, quedó tentativamente, si no recuerdo mal, el 2 del mes siguiente para una nueva reunión. Y bueno, obviamente en esta reunión la idea es tratar de, obviamente, seguir convocando, que sigan sumando. Sí, tentativamente quedó miércoles 2 a las 15 horas, pero bueno, es esto, como te decía, Dani, la idea siempre es seguir sumando más organizaciones, más espacios, ir construyendo, pero también con pausa, ¿no? Ir construyendo bien para que esto no se destruya antes de que nazca, si se quiere, por decirlo de alguna manera, ¿no? Queremos ir dando paso firme, creo que eso es lo que se entendió, y no acelerar el proceso, y la idea es esta, ¿no? Y convocar en principio a las organizaciones de paz que se sigan sumando, ir discutiendo y bueno, ir dándole forma a esta mesa para ver lo que se viene. Es más, pienso que ya vamos a ir proyectando al año que viene, ¿no? Porque ya estaríamos cerrando este año. Claro. No quería dejar pasar que bueno, que también hay un evento provincial que es en este contexto en la virtualidad, que tiene que ver con la red de consejos locales, que se hace el 26 y el 27 de este mes. Ya en la misma reunión se eligieron a dos compañeros para que estén representando a José C. Paz en esta instancia, que, si no tengo entendido mal, la idea es justamente eso, compartir las experiencias de los diferentes consejos locales que hay en la provincia, y la idea es estimular y apoyar a aquellos que todavía están en un proceso más trunco, si se quiere, o de reinicio. Bien, o sea que En principio, se recuperó lo actuado durante 8 años, se promovió que se recupere la experiencia, pero que lo que se vaya construyendo sea novedoso, nuevo, a partir de este contexto. Se van a convocar a más organizaciones y ya hay delegadas y delegados que van a participar de un encuentro provincial de consejos locales. Exactamente, eso es lo que, pasando en Nico, lo que quedó. Y bueno, igual recalco esto, que la convocatoria fue positiva, y creo que fue positivo el encuentro respetando ese marco en el que se dio. A priori, antes de la reunión, decías que esperaban entre 10 y 12 instituciones y 12 delegadas y delegados. ¿Cuántos fueron en total al final el viernes? No tengo claro, pero me parece que cerca de 20, si no me equivoco. Bien, o sea que superó las expectativas. Sí, ampliamente superó las expectativas. Bien. Estuvo el Serpaz también, que no quiero dejar nombrarlo, el Serpaz, que estuvo presente. Así que la verdad que es una buena convocatoria en términos de lo que uno espera, pero bueno, vamos por más y esperemos que se vayan sumando más organizaciones de José Serpaz, porque como dijimos, el objetivo central, si se quiere, es poder incidir en las políticas públicas que tienen que ver con niñez, y mientras más espacios que trabajemos con niñez participemos, creo que vamos a tener mayor relevancia e incidencia, ¿no? Bien. Próxima reunión entonces, falta casi un mes, 2 de diciembre, miércoles 2 de diciembre, ¿a qué hora? A las 15 horas tentativamente. Bien. La vamos a confirmar cuando estemos más próximos a la fecha. Perfecto. Mati, como siempre, muchas gracias, abrazo grande. Abrazo enorme a ustedes y a la audiencia.